Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Bedgar Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Bedgar Ramírez. Tras el violento aguacero con el que damos comienzo a nuestra actividad en el día de hoy, aquí estamos, señoras y señores, dando comienzo a este proceso de edificar ciudadanía para construir ciudad, con un saludo muy especial para oyentes de primera como doña Miriam Cárdenas, alta ejecutiva de la Dirección de Tránsito en el municipio de Florida Blanca, don Antonio Peralta García, el doctor Wilson Eduardo Torres Sierra, don Jorge Eduardo Cardoso Ordóñez, don Aurelio Uribe en la Ciudadela Real de Minas, y a todos ustedes de manera personal, señoras y señores, que nos honran con su sintonía. Nosotros simplemente somos un medio para aglutinar a través de nuestros automáticos, el 630-4870 y el 630-4794, o aquí en la calle 36-1452-1458, o personalmente o a través de las líneas que nos permiten el diario contacto, ya sea por carta o mediante la internet, su vinculación para corresponderles igualmente a los intereses de una comunidad tan especial como la que conforman ustedes, señoras y señores. 5:04. Comenzamos esta mañana con un fuerte aguacero. El mismo en algunos subsectores de la ciudad de Bucaramanga va amainando. Dios quiera que las circunstancias naturales por esto de las precipitaciones pluviométricas no cause similares circunstancias adversas como las que ya hemos vivido en los dos chaparrones anteriores, como el del pasado lunes. Aquí estamos, señoras y señores, diciéndoles en primera instancia que hace 20 años murió una esperanza. Fue ultimado en Soacha, Cundinamarca, el santandereano Luis Carlos Galán Sarmiento, un hombre que en ese entonces se proyectaba como uno de los más fuertes aspirantes a convertirse en el próximo presidente de Colombia, siendo que fue asesinado el 18 de agosto del año 1989, hace justamente 20 años. Murió esa esperanza. Manos criminales acribillaron una ilusión. Cegaron la oportunidad al departamento de Santander, y más exactamente a los bumangueses, de tener en el solio de Bolívar a un paisano que verdaderamente tomara la rienda de beneficio comunitario para sus paisanos como primera autoridad de la nación. Las balas asesinas aniquilaron un anhelo. Y todo se quedó en la simple expectativa que tras el magnicidio se registró a nivel nacional. Muchos de quienes habían tenido la infausta experiencia de vivir los sucesos del Bogotazo el 9 de abril de 1948, pensaban que se reeditaría una etapa donde la violencia, quizá a raíz de este hecho criminal, se reeditara. Por fortuna, no sucedió esto. Desde el 18 de agosto de 1989 a la fecha, ¿qué se ha hecho, señoras y señores, por tratar de dar claridad a este atentado criminal? donde, señoras y señores, hemos encontrado representantes de una autoridad que, impartiendo justicia, le permitan a los colombianos saber qué sucedió. Nosotros, señores y señores, estamos a la espera de que los ilustres encargados de la orientación de las respectivas investigaciones, estando ya en el siglo XXI, permitan alguna claridad sobre el particular. Llevamos ya 4 lustros llenos de ausencia de un líder de la talla de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y qué lástima que los gobiernos, tanto departamental y municipal, no hubiesen hecho nada el 18 de agosto, conmemoración de esta fecha fatídica del magnicidio, de la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. A gran carrera organizaron una misa ya terminando el día y san se acabó el asunto. Desgraciadamente así somos los santandereanos, así somos los bumangueses. Mientras en Colombia, a través de la prensa, la radio, la televisión y los medios, se hizo un homenaje al líder desaparecido, sacrificado, inmolado por la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, aquí pasamos de agache. Estas son las cosas que nos da para pensar realmente quienes estuvieron al frente de lo que fue la comisión de este atentado que, de una manera tan cruel, privó a los colombianos de contar con la inteligencia, la sabiduría, la sapiencia de un bumangués joven que pretendía convertirse en el primer mandatario de los colombianos. Anoche, por ejemplo, se decía que todo fue obra de miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, con la participación de los carteles de Cali, Medellín y también, lógicamente, que con la vinculación de importantísimas figuras de los partidos tradicionales en Colombia. ¡Maldita violencia! Esta guerra fratricida nos está aniquilando, señoras y señores. Las 5 de la mañana, 8 minutos, tenemos el contacto ya de los oyentes de Radio Melodía para Positivo a Positivo. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, don Pastor. Mauricio Martínez, del Sindicato de Educadores de Santander. Profe Mauricio, lo escuchamos. Estamos hoy invitando a, precisamente en contados minutos, en el municipio de Piedecuesta se estará dando inicio a una reunión con el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, el compañero Zenén Niño Avendaño, en las instalaciones del Coliseo del Colegio Balbino García. Entonces estamos esperando la asistencia de todos los docentes, tanto del sector urbano como del sector rural, que tengan a bien asistir, ya que en el día de ayer logramos concretar incluso la garantía del permiso por parte de la Secretaría de Educación Municipal. Y es muy interesante y muy importante que se puedan tener las últimas informaciones actualizadas sobre nuestra situación prestacional, sobre nuestra situación también de las reivindicaciones que venimos tramitando a través del Congreso de la República, y la posibilidad, incluso ante la negativa del Gobierno Nacional de escuchar nuestras demandas, de tener que abordar, esperemos que no sea así, pero de tener que abordar la realización de un paro nacional indefinido para garantizar la defensa de nuestro régimen, la defensa de nuestros derechos, ya muy escasos, por cierto, y que en la medida en que no nos manifestemos, pues sería ya prácticamente extinta las garantías del trabajo docente en Colombia. Entonces, estamos esperando la asistencia del Magisterio de Piedecuesta, así como contamos en la noche de ayer con una muy buena presencia de maestros en la Nacional de Comercio, escuchando los discernimientos del señor presidente de la Federación Colombiana de Educadores. ¿Y cómo marcha la campaña, profesor? Pues bastante fuerte, bastante exigente, como nota don Pastor, pues ya la garganta también empieza a hacer sus estragos, pero ahí firmes frente al cañón y preparando lo que será también la movilización del próximo miércoles 26, en donde nacionalmente nos estaremos expresando. En el caso de Bucaramanga y el área metropolitana, estaremos realizando una movilización a partir de las 3 de la tarde desde el Parque de los Niños, y estamos haciendo todo el trabajo de concreción, de agitación, para que esta marcha sea muy masiva. Y en ese marco también está dándose la presencia del compañero Zenén Niño de Endaño. Profesor Mauricio Martínez, muchas gracias por su participación aquí en Positivo a Positivo, y adelante por la causa. Bueno, muchas gracias, doctor. A 5 de la mañana, 11 minutos, estamos a nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander, invitándolos muy especialmente para que expresen, para que den a conocer su pensamiento, para que hagan sus editoriales, sus notas de opinión, para que se conviertan en nuestros corresponsales, para que intervengan abiertamente en este programa abierto a la comunidad. Teléfono 630-4870 y 630-4794. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca, instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 12 minutos, estamos en Positivo Positivo de Radio Melodía. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. Parque Las Cigarras, una muy bonita área para el esparcimiento, para la concentración de los santandereanos, que a través de una importante franja de terreno que le permite su desplazamiento en libertad, ha estado funcionando de un tiempo para acá en la Ciudadela Real de Minas, antiguo lugar donde nosotros identificábamos el funcionamiento del aeropuerto Gómez Niño. Parque de las Cigarras. El Parque de las Cigarras está abandonado. El mantenimiento que se le está haciendo a los árboles y a la naturaleza allí existente no es el mejor. Si Bucaramanga pretende rescatar ese título de la ciudad de los parques, señores de la administración local, tienen que mirar lo que está sucediendo en el Parque de las Cigarras. El abandono paulatinamente está aniquilando este parque, con el atenuante de que la asistencia es masiva, la participación múltiple, pero el escenario en desventaja, con una adición perjudicial: la aparición de elementos indeseables que muy temprano los vemos maromeándose, unos maromeros auténticos allí, robándose las lámparas y luminarias del Parque de las Cigarras. La presencia de viciosos en la madrugada, cuando empieza su desplazamiento el grupo de caminantes, es atortolante. Y durante el día, marihuaneros, bazuqueros, exhibicionistas, degenerados, vagos, locos, sinvergüenzas y demás, se convierten en constante en el Parque de las Cigarras. Muy cerca funciona la policlínica. De vez en cuando mandan uno que otro patrullero motorizado, raudo en su motocicleta, se desplaza, los antisociales se hacen los locos y continúan haciendo de las suyas. Allí hay inoperancia, señor comandante de la policía, con relación al mantenimiento de unos controles y registros que le garanticen a la comunidad que se reúne en el Parque de las Cigarras la continuidad en defensa de el orden, la paz, el sosiego y la calma. El grupo de caminantes que desde las 4 de la mañana inicia su desplazamiento en el Parque de las Cigarras está siendo seriamente afectado. Ya hemos visto cómo más de uno de estos caballeros o señoras retornan a casa después de estar caminando ahí en el Parque de las Cigarras, pero lo hacen caminando de una manera rara, como que no llevan un rumbo definido, como que van a la izquierda y van a la derecha. Claro, de tanto dar vueltas ahí, con la marihuana que se deja en el aire, asimilándolo ellos, inhalándolo ellos directamente, pues terminan más trabados que los propios marihuaneros. Pero ahí está muy cerca la policlínica, señor comandante de la Policía Metropolitana. ¿Cuánto le agradeceríamos, general Yesid Vázquez, que los operativos para contrarrestar los efectos nocivos de estos elementos indeseables, que entre otras cosas están propiciando el robo de las lámparas y luminarias del Parque de las Cigarras, llegara a un tope donde nos diera un poquitico de tranquilidad? Necesitamos reacciones efectivas. Por eso hemos invitado a Tulicurcia Cuchipi Astuta, quien en compañía de doña Sinfoli Nicolasina tiene hoy un editorial sobre la inseguridad, sobre los atracos, sobre los robos, sobre este estado de anarquía y caos que vivimos en el oriente colombiano. Doña Sinfoli Nicolasina y Tulicurcia Cuchipi Astuta. Ay María, por Dios, hombre. Para infortunio de Bucaramanga, alarmantemente la ciudad ha quedado en primer lugar del escabroso escalafón de inseguridad y atentados contra la integridad ciudadana, con el agravante de la absoluta desprotección de unas autoridades anestesiadas por la indiferencia de María. ¡Ay, mijita! Usted tiene toda la razón, Sinfo, miren. Ayer más de 100 pasajeros, mijitas, de buses asaltados, como le sucedió a nuestro compañero y colega Ignardo Ramírez, y todos, incluyendo la policía, enmudecidos por el susto que están los arrastrados. Ay, María, por Dios, hombre, señor comandante de la Policía Nacional División Santander, por el honor institucional, estamos a la espera de la ratificación de sus méritos como orgulloso oficial de nuestra gloriosa policía en Colombia, he dicho. Terrible inseguridad, la que nos está azotando. ¿Qué pasa, autoridad, que aquí no está operando? La gente es, hoy esperamos que haya pues más control. Aquí ya el ladronismo hace rato metió el gol. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 19 minutos, oyentes comunicándose con nuestros teléfonos, el 630-4870 y el 630-4794, de positivo positivo. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, caballero. Soy Carlos Augusto. Es para hacerle una pequeña invitación a las diferentes organizaciones de desplazados en Floridablanca para invitarlo el lunes a las 1:30 p.m. el 24 de agosto, el lunes 24 de agosto, en la unidad de atención a desplazados, la UAU. Eso queda en Villabel. También estoy aquí con un compañero esperando que también se pronuncie a esta corta invitación. A todas las organizaciones de desplazados en Floridablanca. Es en Floridablanca la invitación que queremos hacerle a las diferentes organizaciones. Muy buenos días, mi nombre es Humberto Arenas. Sí, para reiterarlo, la invitación a todas las organizaciones que se encuentran en estos momentos asentadas y organizaciones flotantes de población desplazada, para que asistan a esta reunión que es muy importante para acertar y para poner en marcha la mesa de fortalecimiento, que es el órgano legal para interlocutar con el gobierno nacional. Agradecemos de verdad a don Pastor por esta permitirnos este espacio, esta llamada para poder presentarnos. Damos gracias, don Pastor, por esta pequeña llamadita y esta molestia que le hacemos a ustedes y a los usuarios de Radio Melodía. Nos interesa básicamente estar de gancho con ustedes y colaborarles en la solución de sus inquietudes, así es de que no ahorren el esfuerzo y siempre nos encontrarán de 5 a 5:30 de la mañana y de 11:30 a 12 los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para que ustedes participen. Muchísimas gracias, don Pastor, Dios le bendiga y esperamos contar con la presencia ojalá de todas las organizaciones. Muchas gracias. Lunes 24 de agosto, 1:30 p.m. en el barrio Villabel, en la oficina de la UAO. 5 de la mañana, 21 minutos. La participación de los oyentes marcando el 630-4870 y el 630-4794. Aquí estamos en Positivo Positivo de Radio Melodía, de lunes a viernes de 5 a 5:30 de la mañana, y regresamos de 11:30 a 12 del día. Amables oyentes, es tiempo para que nos vayamos preparando, para que así, conjuntamente, entre todos, tracemos los propósitos con los que vamos a derrotar a los politiqueros de turno, a quienes han venido de tiempo atrás, desde hace muchos años, explotando esta circunstancia donde a través de las elecciones siempre resultamos nosotros con personas elegidas que a fin de cuentas en nada contribuyen al desarrollo de los ideales ciudadanos. Estamos dirigiéndonos básicamente a ustedes, los amigos abstencionistas. Es hora de organizarnos. Hablamos con los abstencionistas, con los que no están votando. El abstencionismo siempre ha sido el grupo mayoritario. Siempre, tras el desarrollo de las distintas elecciones, vemos que el número de abstencionistas con relación al número de votantes, el primero es superior al segundo. Abstencionistas, personas que no quieren votar, y no quieren votar porque están fatigadas. Pero el no votar, ¿a qué nos está conduciendo, señoras y señores? Nos está enmarcando dentro de unos parámetros en los que exclusivamente, de manera beneficiosa, sacan mejor tajada son los politiqueros. No podemos facilitarles la continuidad de este tipo de procedimiento a sus anchas. Debemos reaccionar buscando el por qué no votamos y esto qué nos representa. No votamos, interpreto yo, porque estamos fatigados, porque nos sentimos engañados, porque nos han estafado, porque nos prometieron esta vida y la otra y nos dejaron viendo un chispero, porque confiamos en que fulano, sutano o mengano sería la persona que, como modelo de pulcritud, honestidad, rectitud y aporte al desarrollo de la causa, nos estaría reivindicando en nuestro proceder honesto y honrado como ciudadanos. Sin embargo, votamos, sufragamos y posteriormente hemos visto cómo nos engañaron, nos estafaron, no nos cumplieron, nos dejaron embarcados. Entonces, ¿eso qué produce? El distanciamiento de las urnas. Ah, ¿para qué vamos a votar más? ¿Para qué si es que ya no encontramos de qué manera, cómo hacerlo? Pero, ¿y si nosotros entramos a hacer un balance de cómo procedimos a esta elección? ¿Cómo logramos determinar que íbamos a votar por su sutano, mengano o quién sabe quién? Pues encontramos que quizá lo hicimos a la carrera. Hay que votar por nuestros amigos, por personas que en cualquier momento, hombre, al menos nos saluden, nos contesten una llamada telefónica o nos atiendan normalmente en el sitio donde, por ejemplo, encontramos a un amigo en su casa, encontrarlo allá en el cubículo donde, ya sea para la asamblea o el consejo de los municipios, pues nos pueda recibir. Porque si es en Bogotá, a nivel de Cámara y Senado, la cosa es distinta. Pero y cuando retornan a la ciudad de Bucaramanga, sí se dejan ver. Si vuelven a los sitios donde de una u otra manera han entrado a cañar para ganarse la votación respectiva, señoras y señores, si hacemos un alto en el camino y establecemos propósitos, la cosa será a otro precio. Hay que volver a las urnas, pero para elegir personas realmente representativas, honestas, pulcras, que a diario no estén dejando el nombre del departamento y la ciudad en la picota pública, producto de los procesos, investigaciones y demás. Las cosas naturalmente tienen su comienzo. La Internet, señoras y señores, será una línea auxiliar para poner en práctica este ejercicio. No podemos dejarles el camino abierto a los politiqueros, porque ellos son los que a diario viven camuflándose y formulando el nombre de don Zutano, don Mengano, Perencejo, que este, que lo otro, que es que aquella señora me dijo, que la dirigente, que el miembro de la Junta de Acción Comunal, que el doctor, y pero por Dios, ¿qué nos está sucediendo? Esta es una determinación propia, personal. Yo quiero invitarlos para que conformemos un grupo de abstencionistas y utilicemos estos micrófonos diciendo cómo es que vamos a derrotar el abstencionismo, pero tras la elección de verdaderos candidatos que satisfagan las aspiraciones del electorado. Señoras y señores, el tiempo por hoy para Positivo Positivo, comenzando la mañana, ha llegado a su final. Nosotros volveremos hacia las 11:30 de la mañana aquí en Radio Melodía con Positivo Positivo. Por favor, continúen con Radio Melodía, la catedral de las comunicaciones en el oriente colombiano. Muchas gracias. Positivo, positivo. Democratización de la radio, que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.